invocando su santo nombre. Unas cosas que quiero resaltar aquí. La sierva del Señor dice, ya no tengo dinero en mi cuenta de banco. Hermano, ¿te ha pasado eso? Que ya no tienes, que vas y no hay nada. Que ya no hay nada. Pero no hay nada porque el dinero se fue a la obra. No te preocupes. Bueno, dice, en este caso dice, Sara tenía algo de dinero. Desconozco en este momento quién es Sara. Debe ser un ayudante, alguien muy conocida para que le prestara dinero a la hermana White. Y me permitió retirar dinero de su cuenta. ¿Cuántos hemos pasado por esa experiencia? No tengo dinero. Pero estás en la obra, ¿qué te parece? ¿Me permites sacar dinero de tu cuenta? Pero si no tengo dinero, Señor, te alabo porque tengo, porque tú me has bendecido a través de la siembra. Gracias, gracias, gracias, gracias. Porque me ha bendecido, tengo salud, tengo una familia, tengo, estoy en la verdad presente. Pero ¿cuántos hemos dejado lo último? Es decir, estoy en cero. Porque lo invertí todo en la obra de Dios. Eso era la sierva del Señor. En su economía. Su economía. Adelante, mi hermano. Tengo que pagar intereses sobre casi todo el dinero que contrato. Debo reunir $5,000 para pagar el dinero que se invirtió en los edificios escolares en Corumbong. Aquí en Corumbong. Allá en Australia. Ahora se solicita este dinero porque los herederos de la herencia de Wessels han alcanzado la mayoría de edad y se debe hacer un acuerdo. El hombre que ejecuta el negocio no es creyente y debo juntar todo el dinero que debo para cumplir con esta demanda. No puedo decirles no pagar este dinero, no es conveniente. Expresaré mi gran agradecimiento por el uso de los medios en nombre de la escuela y diré que le pagaré si tengo que contratar el dinero del banco para hacer esto. Cualquier otro curso sería injusticia y robo. Y allí tenemos, permítame un momento, allí tenemos a la sierva del Señor diciendo, yo prefiero ir a pedir dinero al banco para seguir con la obra, para pagar edificios escolares. Tristemente hoy esos edificios escolares en Corumbong son usados por la nueva teología, por los infiltrados jesuitas. Allá en esa escuela, en Australia, inició Desmond Ford, uno de los principales, supuestamente la mente más brillante de los teólogos adventistas. Sí, la más brillante. Que se fue contra el santuario, la inspiración de los escritos de la hermana White. Se fue contra el juicio investigador, se fue contra los siete pilares. Fíjense hasta dónde. Este gran sacrificio de la hermana White. Dice, debo $5,000. A lo mejor voy a pedir al banco prestado. Debemos hacer otra vez el contrato con estas personas que pidieron, a quienes pedimos este dinero. Así trabajaba la hermana White. Hermanos, y para ir terminando, el consejo, dos consejos inspirados. De la sierva del Señor. Y con estas dos citas vamos a terminar. Obreros Evangélicos, página 282. Aquellos que se esfuerzan por edificar la obra en territorios nuevos se encontrarán a menudo necesitados de mejores facilidades. ¿Y cuán cierto es? ¿Cuán cierto es que se requiere mejor, que se requiere una mesa para poner la Biblia? ¿Cuán cierto es que se requiere unas sillas para las visitas? Su trabajo parecerá impedido por falta de esas facilidades. Pero no pierda la fe ni el valor. A menudo, están obligados a ir hasta el límite de sus recursos. Ya no hay dinero. No money. No hay dinero. Ya, se acabó. No hay. A menudo llegaremos a los límites de nuestros recursos. A veces puede parecer que no les es posible adelantar más, pero si oran y trabajan con fe, Dios contestará sus peticiones y les mandará recursos para el adelantamiento de la obra. Gloria a Dios. Se presentarán dificultades, se preguntarán cómo van a poder hacer lo que se ha de hacer, y a veces el futuro parecerá muy sombrío. A veces ya tenemos el terreno, la obra está recién empezada, nadie conoce nuestra necesidad, nadie conoce nuestra situación, cómo vamos a levantar este pequeño edificio sencillo para un centro de avanzada. Ya, Señor, me doy por vencido. Oh, no tengo dinero para salir de la ciudad al campo, no tengo un terreno, ya me gasté todo lo que tenía y apenas me encontré por ahí alguien como se han dado casos, ¿no? Que invirtió mal el hermano o la hermana. Oh, dice, a veces el futuro parecerá muy sombrío. Pero presenten los obreros de Dios las promesas que les dio y denle las gracias por lo que hizo por ellos. Entonces se abrirá el camino delante de ellos y serán fortalecidos para el deber de la hora. Señor, no tengo dinero, estoy al límite, ya gasté todo. Como la hermana Huay, no tengo dinero ni en el banco, nada, nada, nada. Gracias, Señor, gracias. Estoy alegre, estoy comiendo feliz, pero no tengo dinero. Y te lo presento. Si tú quieres que tú avance tu obra, es tu obra. Finalmente, como dijo Martín Lutero, es tu obra, tu nombre es el que está en juego, tu carácter es el que está en juego. Y Dios dice allí, presenten las promesas a Dios. Tú has prometido. Tú has dicho. Gracias, Señor, por lo que, como me has contestado antes. Entonces se abrirá el camino delante de ellos. Gracias a Dios. Gracias a Dios que fíjate cómo es. En medio de este sistema de papel, moneda, papel corriente, ideado por los concilios del diablo, Dios tiene cuidado de su obra. Y vamos con la última cita, mi hermano Carlos, en esta noche. Gospel workers, en inglés, obreros evangélicos. A menudo las misiones, es decir, los proyectos para evangelismo a donde vas a trabajar, son llevadas a cabo sin medios a la vista. ¿Sí? ¿Pero cómo vamos a ir allá a abrir obra? No hay dinero. Las mejores misiones son llevadas sin medios a la vista, por hombres y mujeres que de día en día suplican a Dios que les envíe medios con los cuales avanzar en la obra. Gloria a Dios. Las grandes misiones de la vida se llevan a cabo cuando no hay dinero enfrente, sino cuando hay fe delante de Dios. Señor, te suplicamos, envía medios a diario. Envíalo. Es para avanzar tu obra, pero no tengo. A menudo las misiones son llevadas a cabo sin medios a la vista, por hombres y mujeres que de día en día suplican a Dios que les envíe medios con los cuales avanzar en la obra. Qué preciosa cita. Mis hermanos, en esta vigilia hemos meditado en los tiempos y dónde debe estar colocada y puesta nuestra fe. En aquel que dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hemos meditado que el mundo va en una marcha loca, atolondrada, a una ruina segura. Que Dios nos ha dicho, no caigas en ese sistema. Es una señal de los últimos tiempos, de los últimos días. No pongas tu fe y tu mirada allí. Pon tu mente en el avance de mi obra. No tendrás dinero enfrente, pero pídeme. Reclama mis promesas. Yo abriré las ventanas de los cielos. Mientras en el mundo la gente busque dinero para avanzar sus propias causas egoístas, tú pídeme, toca a la puerta del santuario celestial, toca al lugar santísimo, pídeme y yo te daré, búscame y me vas a encontrar, y te proveeré. Porque es mi obra. Porque has confiado en mí. Amén. Ánimo, mis hermanos en Cristo Jesús. Les abrazo en este sábado, en esta vigilia, en el nombre del Señor. Y de todo corazón, que Dios, esa promesa que dice que al final del tiempo, miles de dólares serán colocados en el altar. Yo creo eso. Yo creo eso. Porque es una promesa. Pero Dios nos quiere ver trabajando. Que Dios bendiga su obra. Y Dios les bendiga a todos en este sábado. Traigo que anunciar que un ángel es Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias nuevamente en este sábado, porque a través de tu palabra y del don profético nos haces recordar que a tus hijos, a quienes tú les llamas así porque ponen en primer lugar tu obra, tu palabra, tu mensaje, tu evangelio, tu última advertencia, que a tus hijos tú eres en que en todo momento para el avance de tu mensaje les vas a suplir. Cuando ellos te busquen, cuando ellos te clamen y reclamen las promesas. Gracias por decirnos que no debemos estar envueltos en asuntos de las economías de esta tierra y por clarificarnos la situación actual en que estamos viviendo y por qué está pasando esto. Como una señal más de los tiempos finales en que estamos viviendo. Gracias, Señor, bendice a cada hermano obrero de sostén propio que ha decidido alertar al mundo con este mensaje de misericordia y de advertencia. Señor, que cada obrero, cuando abra campo a donde tú lo lleves y tu Espíritu Santo lo guíe, que lleve un mensaje y todas las demás cosas le serán añadidas. Gracias, porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí no nos has dejado sin comer ni vestir. Hasta aquí hemos visto tu mano sustentadora en tiempo de angustia, en tiempo de necesidad, en tiempo de dolor, en tiempo de prueba, en tiempo de bendición. Tú estás con nosotros, con tus hijos, con tu pueblo. Y este mensaje nos sirve, Señor, para que tu Espíritu Santo nos confirme más en quién es nuestro Dios y lo que está dispuesto a hacer por nosotros al fin del tiempo. Señor, bendice tu obra en Colombia y en todo donde este mensaje se esté llevando a cabo, con los hermanos que se están llevando, que están llevando este mensaje en su corazón, las hermanas, aquellos que entienden la última advertencia, Señor. Tú nos proveas de fe, que es lo más importante, para creer que este es el mensaje que debe ser dado. Y gracias, oh Padre, gracias, porque tú prometes que al final del tiempo miles de dólares serán puestos en tu altar. Señor, danos la sabiduría para que esos dólares y esos dineros que se pongan sean puestos para el avance de tu obra, sean puestos para que una alma, Señor, pueda ser salvada del pecado, del poder del papado, de las iglesias caídas, de los ministerios de sostén propio apóstata, Señor, que sean sacados de allí, de una organización que se ha unido al mundo ya con el nombre de Adventista, Señor, que estos medios que tú nos das sean para que avance tu obra, oh Padre. Gracias, gracias porque tú nos consuelas y tú nos dices que avanzaremos, que a menudo llegaremos a los límites, que no tendremos nada, pero tú nos dices que confiemos en ti y tú abrirás el camino. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador, lo agradecemos. Amén.